Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, miércoles 22 de febrero de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Instagram ahora permite subir hasta 10 fotos o videos en forma de galería. En una nueva actualización que salió el día de hoy, ahora se permiten subir hasta 10 fotos o videos a la vez en una misma actualización y se comparten a modo de carrusel. Cuando uno está explorando Instagram para ver las novedades, pues ya va a poder empezar a ver algunas actualizaciones que van a traer un icono en la parte inferior derecha de color azul, y que eso indica que si uno le da con el dedo deslizando hacia los lados, puede recorrer la galería a manera de carrusel, como les decía. Esto permite pues compartir varias fotografías agrupadas por temas o por eventos, que casi siempre es lo que termina sucediendo. Los subtítulos y las etiquetas se aplican a toda la publicación en general, digamos a la galería, pero también se puede seguir etiquetando amigos en cada foto o video de manera individual. La forma en que se utilizan es simplemente abrir Instagram, darle al icono para subir una nueva foto y en ese momento va a aparecer la opción de cargar varias fotos a la vez, y ya simplemente se selecciona en qué fotos y videos se quieren compartir, y luego también existe la posibilidad de reorganizar el orden de las fotografías o videos en el que van a aparecer en el carrusel. Esto deja atrás pues el principio por el cual funcionaba Instagram, que era de compartir una sola fotografía en un inicio, después le dio entrada al video también, y ahora ya se pueden compartir galerías. Muy parecido a lo que hace Facebook o lo que hace Twitter, que ya también te permite subir varias fotografías en un mismo tweet. Seguramente esto va a estar teniendo mucho éxito en los próximos días, porque la actualización se publicó el día de hoy y ya lo vamos a empezar a ver cómo lo utilizan. También el día de hoy ya está disponible en México el tema que hablamos en programas pasados de doble densidad, que eran los estados, los nuevos estados de WhatsApp. Ya se pueden utilizar en México, simplemente tienen que actualizar su aplicación y ya van a poder ver estas historias que se comparten con los contactos de manera efímera y que duran 24 horas. Hay una nueva actualización en la forma en que Facebook ordena las noticias en los perfiles de cada uno de los usuarios. Como vemos cuando entramos a Facebook, las notas que van compartiendo las páginas a las que seguimos o los contactos que tenemos. Y es que a partir de ahora van a priorizar las publicaciones en Facebook que tengan una relevancia temporal muy importante, es decir, van a tratar de buscar que sean notas que estén siendo muy populares en ese momento. O sea, buscan que sea para noticias, para temas de coyuntura, y sobre todo van a buscar de que sean páginas que tengan credibilidad y también tengan esa inmediatez en compartir la información. También Facebook va a identificar las páginas que postean contenido de spam, sensacionalista, confusión, el típico no sabrás qué fue lo que pasó, te sorprenderás, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de prácticas ya Facebook lo ha estado limitando con el paso del tiempo, afinando los algoritmos que organizan las noticias y el orden en el que aparecen dentro de Facebook. Todas esas notas que pidan likes, que pidan reacciones para votar por algo, todo eso Facebook va a castigarlos con menos alcance. Lo que están buscando es que haya información que sea en tiempo real, que sea algo más parecido a lo que sucede en Twitter, de que cuando sucede una noticia, pues prácticamente la discusión se centra en temas muy concretos y particulares, que es lo que Facebook va a intentar hacer ahora. Así que de alguna forma esto va a premiar a las páginas que estén en primer lugar y va a castigar a las que sean replicadoras, ¿no? Creo que tiene como esa intención de que las fuentes originales tengan una recompensa por estar publicando el contenido de mayor relevancia en tiempo real, mientras que las que se dedican a replicar las noticias, los memes, los trenes, verán su alcance limitado. OneDrive agilizará la sincronización de archivos en los próximos meses. Según Microsoft, la llamada sincronización diferencial llegará a OneDrive en el segundo trimestre de 2017. hay mucha, pues, competencia y hay muchas opciones en el mercado del almacenamiento en la nube y de la sincronización. El principal competidor es Dropbox, que fue el que popularizó este servicio, pero hay competidores que le siguen los pasos muy de cerca. Por ejemplo, Google Drive y OneDrive, que es de Microsoft. En ese sentido, Dropbox ya había implementado esto que se llama la sincronización diferencial, que sirve para hacer más efectivo y más rápido la sincronización de los archivos cuando uno tiene el cliente de escritorio para sincronizar sus archivos en la nube. Pues lo que sucede es que si se modifica un archivo, va a cargar el archivo completo otra vez. Y la sincronización diferencial lo que hace es cargar solamente las partes que han sido modificadas del archivo, de tal manera que es mucho más rápido, ahorra transferencia de datos entre la nube y el cliente. Bueno, pues ahora OneDrive está esperando incorporar la sincronización diferencial, del que todavía no se sabe pues la fecha exacta, pero bueno, tenemos el estimado de la segunda mitad del año. Seguramente va a ser un lanzamiento que sea para todas las plataformas a la vez, es decir, para Android, para iOS, para Windows y para Mac al mismo tiempo. No creo que lo saquen en el caso de OneDrive como escalonado, ¿no? Sería un poco inútil tener esa sincronización diferencial solamente en un dispositivo, ¿no? No tendría sentido. Pero lo que sí es que OneDrive, con este cambio que muchos usuarios estaban esperando para ahorrar tiempo y ancho de banda en la velocidad de la sincronización de los archivos, lo que es cierto es que OneDrive tiene una oferta muy agresiva para todo el tema del almacenamiento en la nube. Seguramente más adelante vamos a estar hablando acerca de cuáles servicios de almacenamiento en la nube y sincronización nos parecen, o me parecen a mí y pues a algunos invitados, son los mejores. Por lo mientras, yo creo que OneDrive es una opción muy viable para considerar el sincronizar y guardar nuestros archivos en la nube. Por lo mientras, ustedes pueden decirme qué servicio utilizan, o si utilizan más de un servicio, que también es algo común. A mí no me queda nada más que invitarlos a que se suscriban a este podcast, y si les gustó, recomiéndenlo. Ahorita vamos a entrar como en esta etapa de que las recomendaciones de boca en boca que ustedes vayan haciendo, si les gusta el podcast, pues van a ser que podamos seguir creciendo, y esa es la intención. Por lo mientras, les digo, se pueden suscribir en iTunes, dejar comentarios y estrellitas, suscribirse en TuneIn o en iVoox. Si quieren dejar un comentario, pueden hacerlo en dobledensidad.com o al correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com. Redes sociales: Facebook, Twitter y Google Plus, Doble Densidad. Y mi Twitter es @LuisEric, para que estemos en contacto a través de esa red. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.